la responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Les rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Pogo. Damas y caballeros, es hora, es tiempo, ha llegado por fin, martes 11 de abril, estamos ya casi a puertas de un gran evento que se va a desarrollar el día de mañana, gracias a la radio de la Casa de la Cultura y gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero más adelante estaremos conversando un poquito de eso, que no reconocen ni dos, ya una semana y ya no me reconocen, por Dios, soy yo, soy Alejandro Gordillo y esta vez me encuentro, como no, con mi buen amigo Raúl Bisuete, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos una vez más en un nuevo recorrido en esta semana para llevarles toda la energía, para llevarles todo el rock aquí en el Zoológico del Rock. No se olviden de descargarse la aplicación del Zoológico, de la radio de la Casa de la Cultura. Busquen como la radio CCE HD o también seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos, amigo, en las redes sociales? Para todos aquellos que nos quieren buscar en las redes sociales, estamos como el Zoológico del Rock en Facebook y @zoodelrock en Twitter. Y a los muchachos que nos están viendo por la cámara web a través de la www.radiocce.com, un saludito a todos ustedes. Vamos a empezar este programón. Tenemos información, tenemos música y voy a dejar que esta primera canción la pongas tú porque es más tu banda favorita que mi banda favorita. O sea, banda favorita, bueno, sí fue banda favorita para mí. Pero bueno, comencemos con la primera canción del día que es Psycho de Muse. Disfruten. We'll be right back. eso fue Psycho de News. Bueno, ya se habrán dado cuenta, amigos y amigas, que nuestra querida compañera Melissa no está en este momento. Tranquilo, amigo, ya viene el próximo semana. Está demasiado ocupada con tanto trabajo que tiene. Pero sigamos, Alejo. De hecho, tú estás organizando lo del Puertas de Adentro. ¿Por qué no nos cuentas más de eso? Bueno, el concierto Puertas de Adentro del Aire está organizado en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como no, la ayuda, la veña y el apadrinazgo, el que tiene padrino que te bautice, dicen. El apadrinazgo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lindo espacio que nos han brindado no solo para tener nuestro programa, sino también proponer otros espacios. Un programa de aquí mismo de la Franja, el programa Pueblo Sonora, estaba proponiendo una nueva temática de hacer radio y salió esto, lo de Puertas Adentro al aire, que se va a celebrar el día de mañana, 12 de abril. ¿Pero qué nomás vamos a tener ahí en el concierto? O sea, no es solamente un no concierto. No es un concierto, es un radio concierto, es ya diferente. La temática que se va a manejar es más o menos como, no sé si nuestros amigos oyentes o la gente de por ahí ha cachado el MTV Unplugged, ha cachado los storytellers de, sí, de algunos sí, canales. Sí. Ya, más o menos esa es la temática. El que va a poca gente, no es así un concierto grandísimo, sino es un claro, concierto en el cual es un poco más íntimo, un poco más cerradito. Va mucha gente, bueno, en este caso van alrededor de unas 150 personas confirmadas. Hemos entregado ya todas las entradas a los amigos que se quedaron sin entradas. No se lamenten, van a haber más ediciones del Puerto de Adentro. Esta es la primera edición y no por eso quiere decir que también sea... Los que se quedaron sin entradas podrán escuchar a través de la radio de la CC, que va a estar transmitiendo justamente en vivo a través del programa Polo Sonora, que va a salir desde las 7 de la noche, creo que es hasta las 9 de la noche. Exactamente, desde 7 a 9, esta vez va a ser un programa especial de Polo Sonora. El Puerto Adentro del Aire contará con dos artistas de renombre, un artista guayaquileño y un artista... ¿Cuáles son estos? El artista guayaquileño se llama Fabricante, es un jopero de Guayaquil, ha estado ya en esta cabina, ha estado ya dentro de las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es de verdad un gran sujeto, un sujeto que nos ha dicho, claro, si es por ustedes, la gente de la radio, nosotros vamos allá y hacemos el concierto, obviamente, y celebramos muy, muy bien a la gente. Y aparte también va a estar otra banda que se llama El Extraño, y de hecho tenemos una canción de ellos, y después de pasar esta canción, la siguiente canción que vamos a presentar hoy día en el Zoológico del Rock, les explicaré un poco más del Extraño. Por el momento vámonos con esta canción de estos muchachos que están estrenando el video, chequenlo en YouTube, está muy bueno este video, y esta canción se llama Las Chicas Van en Auto, de parte de la banda quiteña El Extraño. Chicas van en auto. Ese es el tema que estábamos escuchando por parte de la banda quiteña El Extraño. Y un dato interesante es que de hecho estos muchachos no es que sean tan recientes, o sean una banda de auge. No, no, no, para nada. El Extraño ya había estado en los escenarios de la ciudad de Quito antes, en los bares, en los teatros. Me quito fe. No quería decir eso, pero sí, ya, sí, sí, estaba en el Quito Fest, ya, ¿para qué voy a negar de dónde vienen? Pero la cuestión, de hecho, es del nombre. El Extraño no se llamaba siempre así. ¿Saben cómo se llamaba? El Extraño Comportamiento de un Torso Animado. ¡Ay! Sí, era así. Había carteles donde estaba El Extraño Comportamiento de un Torso Animado. Y de hecho, Stephanie Muñoz, una gran amiga nuestra, ella me hizo escuchar por primera vez El Extraño Comportamiento de un Torso Animado. El día de hoy solo llamada El Extraño, conformado principalmente por Ernesto en la guitarra, Felipe en el bajo y Nicolás en la batería. Y claro, todos estos muchachos hacen los coros. Es un, se puede decir que es un power trio, de hecho. No necesitan nada más que los tres instrumentos para poder hacer su música indie, música que de hecho nos está gustando, nos empezó a gustar esta música. ¿Para qué? Aquí vamos a decir que no, sí, sí. Extraño es una banda de rock de Quito, Ecuador, que actúa más o menos desde el 2008. Es integrada por los hermanos Nicolás y Felipe, que ya les mencionamos anteriormente. El día de mañana estarán presentes en el Puertas Adentro al Aire junto con nosotros, muchachos. No se lo pueden perder ahí en el Puertas Adentro al Aire, aquí en la sala de Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y siguiendo con el programa, ¿qué tal si vamos con una de mis bandas? Esa sí es una de mis bandas favoritas. Ay, me muero. Yo amo esa banda. Si vinieran acá al Ecuador, estuviera tan feliz. Es gracioso porque cuando te conocí y hablábamos de lo que tenemos en común y todo lo que tenemos en común, los cómics y todo. Y lo único que diferimos en la música, en lo único. No, no, no, ver, creo que mira, lo más fuerte que tú escuchas no es lo tan fuerte que yo escucho, pero tenemos el punto medio, bueno, que es Kyosu Dengue. Al menos a los dos nos gusta Kyosu Dengue. Pero de ahí, sí, porque si te presento a Bloodlines Black, no, no, no, te vas a los extremos, al White Hardcore Metal. Oye, deberíamos hacer un programa con Bloodlines Black. Pero bueno, sigamos con una de mis bandas favoritas. Esto es Arctic Monkeys y su canción When the Sun Goes Down. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. Said he's a scumbag, don't you know? Down over the river. can't stop, but he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. Oh, you're not involved at all. Buena canción, qué buena vibra de los muchachos de Arctic Monkeys. Sinceramente, a la persona que le guste el indie, no le guste Arctic Monkeys, simplemente está mal de la cabeza. Y sigamos con la siguiente canción. Esta vez voy a dejarle a mi amigo Alejandro que mande una de sus bandas favoritas. A veces quisiera decirte qué es lo que siento por ti a veces. Pero bueno, vamos entonces. Lo que sí es de mi agrado y lo que sí es de mi favorito es que esta banda, más allá de ser ecuatoriana, es una de las bandas más representativas del rock. Se puede decir psicodélico, rock electrónico, rock indie. Tiene canciones de hecho muy interesantes. Tiene algunas canciones de hecho muy, muy interesantes. Pero, de hecho, vamos, después de escuchar esta canción por parte de la banda quiteña Los Alcaloides, vamos a informarles algo no tan penoso. Esta canción se llama Ella Viene del Futuro, así a lo Terminator. Sin dar la cara al sol, escuchábamos Ella Viene del Futuro, y justamente estábamos hablando de este tema tan peculiar con mi amigo Alejandro, y dice que él siente que fuera como un señor que está, ¿cómo me dijiste? Un sujeto que camina en la calle así todo relajado, todo hacíalo bien, muy muy muy canchero y toda la onda, y de la nada hace una onda bien expansiva que como en Terminator, que sale de la nada, como la niña que pasó por mi cabeza y tiró unos rayos láser. Igualito asoma una chica así, oh Dios, ella viene del futuro, algo así es la canción, algo así como Terminator. Bueno, pero muchachos, esta banda ha sido una de las más representativas de lo que es el indie rock. Lamentablemente, el 10 de enero en sus cuentas oficiales, el 10 de enero en su cuenta oficial de Facebook, los Alkaloides anunciaban que por intereses particulares suspendían actividades. La última actividad que se presentó fue el video de Nintendo realizado de manera en vivo. Es una canción que los muchachos tienen. Sin embargo, no sabemos cuándo los muchachos de Alkaloides van a regresar. No sabemos cuándo ellos van, de hecho... Esperamos que ellos vengan en el futuro, esperamos que ellos vengan en el futuro, vengan a ofrecer más conciertos. Y muchachos, creo que hay que esperarles a esta gran banda, hay que esperar esto, pero sigamos hablando de lo que va a acontecer el día de mañana. Bueno, antes, regresando a eso de los alcaldes, es una pena que bandas así ya dejen de sonar, lo que es bandas ecuatorianas, dejen de estar sonando en los escenarios, dejen de estar haciendo música, dejen de estar haciendo discos, sobre todo impulsando lo que es el talento ecuatoriano. Y bueno, ahorita vámonos a una pausa, que ya regresamos con después de estos mensajes. Nuestros guías regresaron de su descanso. Continuamos con el recorrido en el zoológico del rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Doctor Frankenstein, Trío Caligal. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria audiovisual. Radio. Música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar a Sisi. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforo. Puertas Adentro al Aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Alteras. Puertas Adentro al Aire. Hola a todos mis bluseros rock and rolleros de la ciudad de Quito, pues les invitamos a compartir con nosotros de una tarde y una noche llena de blues y rock and roll en el Prometeo el día 12 de abril. Tendremos poesía blues y grandes bandas como Doctor Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues, quienes estarán con nosotros compartiendo de una tarde noche llena de blues y de rock and roll. Les invitamos a todas las edades, el evento es gratuito, la entrada es libre y pues estamos listos para recibirlos a todos con un fuerte abrazo, familia blues. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame,

escuchábamos la cuica de los muchachos de Beyond Board. De hecho, es una buena noticia de que después de... ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera, amigo? Estuvieron alrededor de un año y medio por ahí. Es una buena noticia que después de todo ese tiempo hayan regresado. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ya que tenemos todavía muchas canciones que mostrarles a ustedes, vamos con la siguiente, que es de los muchachos de Inglaterra. Vamos con Nothing But Tips, de con su canción Wake Up Call. Estamos escuchando, muchachos y muchachas, Nothing But Tips y su canción Wake Up Call, que de hecho es una muy buena canción para bailar, una muy buena canción para mover la cabeza un poquito. Y vámonos, de hecho, regresémonos para acá, porque acá también tenemos buenas cosas. Tendrán la bondad de ir a los conciertos, irán al Puertas de Adentro. No quiero ver otra publicación de los Alcaloides o de otra banda que diga que vas a hacer actividades porque por intereses particulares. No, tienen que ir a los conciertos, hay que apoyar la música nacional, porque la final está muy buena. El Rock Revolución, por ejemplo, donde estuvo la semana pasada nuestro querido jefe, gran señor Gabriel. Jefe Gabriel. Este Rock Revolución salió una máquina. Déjame decirte, una máquina. La orquesta de Ecuador Sinfónico se lució, las bandas se lucieron, Astra en su regreso se lució, y las bandas de aquí del Ecuador también tienen que lucirse, y cómo no, empezar aquí en el Zoológico del Rock. Esta siguiente banda se llama Can Can, y esta es su canción, Caos. Thank you. Eso fue Cancán con su canción Caos. Para que vean que en el Ecuador también se hacen cosas buenas, cosas chéveres, cosas sumamente cosa interesantes. Cosa bien hecha. Cosa linda, cosa bella. Es bueno también saber que, por favor, nos pueden escribir a las redes sociales, por si acaso tengan una bandita por ahí, para hacerles aquí sonar por el Zoológico del Rock. Y a continuación, bueno, la siguiente canción quisiera dedicarle a una persona especial, a esa persona que, bueno, lastimosamente no se encuentra aquí. Tranquilo, amigo. Vos estás más triste que yo. Es lo cierto. Y ahí, la emoción. Bueno, es de esa personita que siempre nos saca una sonrisa con sus locuras. Esta canción se la dedico a Melissa Valencia. Esto es The Cooks, Sweet Emotion. She's the woman that's on your mind. She's the woman that takes her time. She's the woman that's on your mind. She's the woman that takes her time. Esta canción y después del segmento romántico del calendo, del programa, para que veas que también puedo crear. Tengan en claro que no es ni 14 de febrero, ni el cumpleaños de la MED, ni el cumpleaños no, no de es este necesario, man. No es necesario que sea 14 de febrero o simplemente el cumpleaños de esa para dedicarle algo lindo. Pero bueno, ya, terminamos ese punto por ahí. Vamos con la siguiente canción. Esta canción es de los muchachos de Fools y su canción Albatros. Around your neck, around your neck. Sonaba para todos ustedes Foes con su canción Albatros, una de las bandas que ya ha pasado por aquí, por la estación de la... O sea, no físicamente, no, su música. Sería bueno que vengan a Catar. Es súper complicado traerles a estas bandas, pero nosotros hacemos todo lo posible. Ya le trajimos a Gabriel Casio de Hideken, ya le trajimos al director de la orquesta de Ecuador Sinfónico. Vamos a seguir trayendo más gente. Muchas sorpresas más para el Zoológico del Rector. Estamos planeando algo mucho más grande. Ustedes no se tienen que despegar a ningún momento, muchachos. Esta es la hora más triste para nosotros, porque es la hora de decir adiós solo hasta el próximo martes. Tus despedidos, señor. Vamos. Como siempre, a todas las personas que nos están escuchando por la 940M o por la nueva radiocce.com. Y Alejandro, por favor, invítanos al concierto del día de mañana, al radio concierto del día de mañana. Más que nada, esta invitación está para todos los muchachos que no pudieron obtener las entradas. No se desesperen, va a haber otros conciertos, otro Puertas Adentro al Aire, con otros artistas igual de buenos. Pero muchachos, si quieren verle al Extraño y si quieren verle al Fabricante, no se olviden de seguirnos a través de la transmisión vía Facebook en la página de la radio, la que hace la cultura ecuatoriana. La encuentran como Radio CCE. Y también vamos a estar transmitiendo vía streaming y también, ¿por qué no?, por la página de la radio cce.com. Ya lo habíamos dicho, no se olviden, el día de mañana, Puertas Adentro al Aire, todo empieza a las 7 de la noche. Es el punto de encuentro en el que Fabricante y El Extraño nos brindarán de sus mejores canciones. Saluditos a todos los muchachos que nos acompañaron. Saludos a nuestro pana Leo, que estuvo en los controles la primera hora. Y en cambio de mando lo relevó nuestro pana Adrián. Muchas gracias por todo. Saludos a todos, muchachos. Alejandro, te amo como no tienes idea. Saludos a ti, amigo. Y a la Meli. Meli, demonios, no somos nada sin ti. Bueno, ya lo dije. Bueno, hasta pronto, la próxima semana. Chao, chao. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.